para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Resplandor tendrá una serie. Bad Robot, la compañía productora de J.J. Abrams, acordó realizar una ficción televisiva para HBO Max. Overlook será el nombre y estará basada en el libro de Stephen King, pero no será una adaptación directa de la popular novela, ya que explorará las historias no contadas y terroríficas del hotel tenebroso más famoso del imaginario de Estados Unidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.